Hola, soy del barrio de La Tola Grande y estoy en la terraza de mi casa y así es el sonido a esta hora. Ahora vamos a salir más arriba para poder escuchar más sobre los sonidos que hay en mi barrio. Ahora estoy en la cancha de La Tola Grande y así es como se escucha el sonido. Ahora estoy en la cancha y en la iglesia y al lado también de la escuela de La Tola Grande y así es el sonido. Estoy justamente junto al UPC y así es el sonido. Estoy en este momento en la escuela José Nicolás Vacas Coral y así es el sonido. Ahora estoy regresando a la cancha de La Tola Grande, justo a la esquina, y así es el sonido.